atentos, porque en el momento en el que me sienta violento, sé que no podré parar mi afán de aniquilar tu movimiento neonazi. Así que espera, porque la orden nunca se detiene en la carrera, ganando posiciones, avanzando, acelerando, adelantando a mamones que están entre mi puesto y la meta. Respeta al que se mantiene firme en su idea, aunque nadie vea la evidencia de la puta conveniencia de una mente sin moral. Al final, al final, al final, al final, solamente recomiendo no hacer ni puto caso a los cabrones que nos están insultando, y lo comprendo. Pues cuando no tienes ni idea musical, evidentemente pienso que el insulto es el mejor divertimento. Consuelo para tontos, también provocación para violentos. Solo hay una cosa que odie más que un solo de guitarra, un inútil gilipollas llamándome jebarra. Y la orden es la que manda, la orden es la que manda. Joder, la puta orden es la que manda, la orden es la que manda. Filosofamos, sabemos que la filosofía nos dará sabiduría suficiente para que nuestra mente no quepa la idea del reinado del Oario. El odio hacia el Estado siempre ha sido necesario, la población de gastas va creciendo a diario. Controlo lo que digo con la fortaleza de un simpatizante libertario. El hardcore está en mi nervio, te tengo el mismo odio que el que tienen los croatas a los serbios. Estoy completamente convencido de que darse por vencido es igual que cavarse una tumba en el puto cementerio. La orden y lista está en el puto ministerio de la rima, encima de tuyo es un puto dos, y encima del dos, la orden en la cima. Pues la orden es la que manda, la orden es la que manda. Joder, la puta orden es la que manda, la orden es la que manda, la orden es la que manda. La puta orden es la que manda, joder, es la que manda. La orden es la que manda, la orden es la que manda. Selecto. Me acusan de no ser auténtico, pero ¿quién es auténtico? Ellos defensores de lo puro y lo correcto, yo defensor de la mezcla de lo antiguo y de lo nuevo. Fusión es lo que llevo, el hardcore es la fuente de la que bebo. Y he mamado tanto hip hop que me he encontrado marginado por los que antes me habrían respaldado. La orden me acoge y me cuida y mantiene viva la llama que hace que pueda levantarme cada día, lleno de energía y con la fuerza suficiente para seguir adelante. Espera un momento, un segundo, un instante, es lo único que necesito para convencerte de que la orden siempre va por delante. Fatídico pedante, bastante tengo ya con aguantar tu discurso agonizante, retórico ignorante. Y la orden es la que manda, la orden es la que manda. Joder, la puta orden es la que manda.